tanto su cariño. De pequeño nuestra madre, y cuando hombre nos sentimos por una mujer de la calle, ay, la echamos al olvido. Bye.